Verifique la hora, exactamente 2:00 p.m. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Participativa desde el sur. Alegría. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor. Baila, inicia ahora, ahora, ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La pandemia de la COVID-19 afecta drásticamente la vida de las víctimas y supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos, así como todos los aspectos del trabajo realizado por las oficinas de la representante especial del secretario general sobre la violencia sexual en los conflictos y la de la representante especial del secretario general para la cuestión de los niños y los conflictos armados y las Naciones Unidas en su conjunto. Según Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, nos solidarizamos con los supervivientes de esa violencia y nos comprometemos a escucharlos y a actuar sobre la base de sus experiencias y decisiones. Como bien sabes, la violencia sexual relacionada con los conflictos es un tipo de crimen que, lamentablemente, se denuncia poco y la pandemia lo pone aún más en la sombra. La COVID-19 obstaculiza la posibilidad de que las víctimas denuncien la violencia sexual y exacerba aún más las barreras estructurales, institucionales y socioculturales existentes para denunciar tales delitos. Por eso entonces, cada 19 de junio es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Buenas tardes. El acertijo numérico. Encuéntralo del 1 al 100. Momento ya para activar la línea telefónica, el 4598-7156. Y esta, su sección acertijo numérico, llega para ustedes con varias propuestas. Si eres la primera llamada, eres complacido o complacida con tu favorito musical directo. Pero si quieres seguir jugando, te puedes llevar otro favorito, solo si acertas el número elegido de la tarde, el cual incluye una pregunta, un corte sonoro musical a identificar en los últimos minutos del programa. 2:05, el rango es bien amplio. Del 1 al 100, del 100 al 1, pero aquí acortamos distancias a través de la brújula sur. Usted puede, en cada llamada disponible, son 3 en total, solicitar 4 números. Y aquí yo te digo si subes o si bajas la cifra. 2:05. Ya está listo el panel telefónico y con él, Damaris Rodríguez Chirino. Adelante. Activando propulsores de participación. Activando. 6 minutos después de las 2 de la tarde. Recuerde que estamos totalmente en vivo esperando por su llamada a través del 4598-7156. En vivo por todas nuestras frecuencias en FM 99.5 para la zona occidental de la península de Zapata y 100.1 MHz para la parte oriental de la península de Zapata. Estamos de península a península a través de Radio Libertad del Sureste y en colaboración conjunta con Romántica84.com, la estación del amor. Desde el sur se ubica en el ranking de audiencia. Gracias. 2-7 minutos. Última oportunidad que tienes para acertijo numérico. Recuerda que las llamadas son totalmente rotativas. Bueno amigos, tiempo vencido, 2-7 minutos, hay otras opciones que tendrá lugar hasta muy cerca de las 3:30 minutos. El número escondido de la tarde, el 91, el 19 virado al revés, número 91. Y entonces usted espere, bueno, no sé qué vas a esperar porque la pregunta es la que no espere, o la que no espera, se pasa la vida cambiándome el guión del programa y cuando no, pues me lo borran de carpeta. Y en fin, lo que pasa es que yo tengo una copia de seguridad, eso no lo saben ellos. 2:08, un consejo, hágase una copia de seguridad de todos sus archivos. 2:08. Hola, ¿usted me oye? Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. Ese teléfono parece carpintero. Porque hace rin. Ese teléfono temprano no lo quiero. Porque hace rin. Y cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, cuando más tranquilos estamos, hace rin. CM DJ. La voz de la victoria. Presenta a partir de este momento tu radio. Para que te quede. Un minuto para las 2:10. Agradezco la sintonía a todos ustedes. Y nos trasladamos a través de la magia de la radio hacia la zona oriental, específicamente la estación meteorológica de Playa Girón, quien reporta una temperatura máxima esta tarde de los 31 grados Celsius. La mínima esta madrugada 23.5 grados Celsius. La temperatura actual fue hace par de horas. Ya no es tan actual, esto es cuando se reporta, por supuesto, el parte 24.4 grados Celsius. Esto debe haber sido por la mañana, por lo tanto, la máxima esta tarde ya debe estar rondando los 30, 31 grados Celsius. La fuerza del viento sopla a favor de los 3.6 kilómetros por hora. No se han reportado lluvias en las últimas 24 horas. Tenga en cuenta que este acumulado se reporta cada 6 horas a partir de las 0000 UTC. El viento, pues, sopla a 40 grados, está del noreste. Yo te invito a hacer una pequeña pausa porque te estaré dando más detalles del tiempo aquí en la Ciénaga de Zapata sobre la fase lunar y demás datos. Ya lo habíamos prometido. 2:11. Thank you. 2:12 y estamos ubicando imágenes del satélite para la Ciénaga de Zapata, provincia de Matanzas. Y ahora sí, está aquí el tiempo más completo. 32 grados Celsius, realmente lo que hay en estos momentos. Muy nublado, es lo que dice el pronóstico. 60% de probabilidad de lluvia hasta las 3 de la tarde. Es lo que tenemos. Y bueno, otros detalles usted lo podrá tener cerca, muy cerca de las 3 de la tarde. Nosotros continuamos por más aquí en tu revista de variedades y de participación. Mañana pues tendremos 50% de probabilidad de lluvia y en la noche 25% también en la madrugada, así que ya usted lo sabe, vaya preparándose. Tenemos como una sensación térmica de los 39 grados, es la sensación térmica en estos momentos. La salida del sol fue a las 6:42 y se pondrá a las 8:12. Estamos en la fase lunar de cuarto menguante. La visibilidad es de los 14.48 kilómetros. La humedad relativa 68%, la presión 1015.6. Ahora sí, la condensación es del 25%, en fin, hay mucha información compartida en este minuto y todo esto usted lo puede visualizar también en nuestro sitio web www.cmdyelavoz.blogspot.com. Todo esto a través de la plataforma weather.com. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, Bebilla, eso que tú traes ahí se te nota. ¿Quién es eso? Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. Y en lo que sigue comunicando para reportes de sintonía y posibles reportes también favoritos musicales, iniciamos con la charanga Forever. Me tienes mal, me tienes mal, muy mal, ya me tienes alterado. Tarjetas locas, si tú supieras. Daddy Yankee junto a Wisin. Buenas tardes. Iniciando apertura. Ascensa de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. ¡Atención! ¡Ya el Supremo está en la calle! ¿Hasta cuándo el encierro? Oye, que no, no, yo no. Te dije que te soltara. Sí. Que te liberara. Ok, que esa droga abandonada. ¡Vamos! Solo me da tu charanga, de la mismísima charanga, sí. Tú sí que lo cogiste en serio. no me suelte. Intenso, trato de esconder. conmigo. Yo no quiero ser más tu amigo. Siéntate tranquila y escucha lo que te digo. Supiera que me gustas tanto, que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca. Que no me basta con ser su amigo, y para mí es un castigo ver que no se dé cuenta. Hacemos del sonido una magia radial en tus tardes. Una hora y media de completo entretenimiento. Completo entretenimiento. Todos juntos que nos vamos a bailar. Comuníquese con nuestro teléfono. El 987156. La voz de la victoria espera por ti. Llámame. Úsame, que contigo quieres. Úsame, llámame. ¿Quién les dijo que dejaran de bailar? Desde el sur. Por mí, cuando hace tiempo no sientes mi aliento. Qué amor el que tú sientes por mí, si no conoces la humedad de mi cuerpo. Qué amor el que tú sientes por mí, cuando la cama se la pasa vacía. Qué amor el que tú sientes por mí, si no conoces mis fantasías. Tú no voy a vivir, vivir, vivir, vivir, vivir sin ti, sin ti. Tú no me vas a quitar más mi sueño. Voy a seguir, seguir, seguir, seguir, seguir sin ti, sin ti. Qué amor el que tú sientes por ti. ¿Cómo te explico que hace tiempo te amo? Si nunca estás a mi lado, amor, solo tengo soledad y dolor. Qué amor el que tú sientes por mí, cuando la cama se la pasa vacía. Qué amor el que tú sientes por mí, si no conoces mis fantasías. Tú no me vas a quitar más mi sueño. Voy a vivir, vivir, vivir, vivir, vivir sin ti, sin ti, sin ti. Tú no me vas a quitar más mi sueño. Voy a seguir, seguir, seguir, seguir, seguir sin ti, sin ti. Qué amor el que tú sientes. estabas escuchando a Tania Pantoja, Voy a seguir sin ti. Desde el sur, en la Ciénaga de Zapata, somos más que música, palabras, voz. Nosotros somos los que hacemos que baile. Rías. Traemos la magia de un sueño que crece y se prolonga. ¡Así somos! ¡Así somos! ¡Así somos! Siempre con un sonido diferente. ¡No creo que aguantes lo que se avecina! ¡Aquí vamos! ¡Ay! ¡Para arriba, Cuba! ¡Para arriba, todo el mundo! Desde el sur. Un minuto solamente nos separa para las 2:30. A ti que mantienes a la sintonía con nuestra emisora, pues gracias. Gracias por estar ahí. Sabemos que hay mucha gente a esta hora de la tarde escuchando nuestra emisora, pero no todos cuentan, por ejemplo, con un teléfono a mano. No todos tenemos a esta fecha saldo disponible, por ejemplo, al menos para mandar un mensaje hasta nuestra emisora. Pero usted puede activar el timbrazo, no se preocupe, no te vamos a coger el teléfono. 59 41 63 46. Usted, si desea reportar su sintonía, puede marcar al 59 41 63 46, y ya solo con eso pues sabremos de tu presencia detrás de la radio. Igualmente lo puedes hacer vía interno, si no deseas que tu voz salga al aire. 45 98 71 56. Reporta su sintonía, felicita, saluda, también pide tus favoritos musicales para tener en cuenta en próximas emisiones a modo acuse de recibo. 2:30. Disponemos también de un correo electrónico. Sí, hay personas que tienen correo en el teléfono y, bueno, a través del Gmail lo pueden hacer. Anoten por ahí, cmdylavoz@gmail.com. Es este el correo electrónico para cualquiera de nuestra programación, o sea, para cualquiera de nuestros programas en La Voz de la Victoria, cmdylavoz@gmail.com. Asimismo, nos puedes buscar en todas las redes sociales, así como cmdylavoz. Estamos en Facebook, también en Twitter, y a través de www.cmdylavoz.blogspot.com. Ese es nuestro sitio web. Ahora, a lo que nos concierne en este momento, la participación y los avances. Solo en breve estaremos complaciéndoles a ustedes a través del hilo telefónico, el 45 98 71 56, o por el resto de las vías que ya usted conoce. A modo complacer, ya lo sabe, saldando deudas. Cerca, muy cerca de las 3 de la tarde, boletín de noticias, y en breve, a través de la Brújula Sur, un nuevo recorrido a través de la Brújula Sur. 2:32. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, La Voz de la Victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. ya tengo en la mesa de trabajo 7 tarjetas totalmente selladas. Sí, te cuento, ellas, las tarjetas, cada día se pasan más. Aquí tenemos. Yo tengo que, fíjate, son 8 sobres lo que tengo aquí en la mesa de trabajo, increíble. Hay uno que tiene la lista completa, ¿eh?, de todas las preguntas, o sea, de todos los refranes. Pero los otros 7 sobres son los que contienen la clave de los números para participar. Así que yo no sé qué número es cada refrán. Usted debe solicitar un número del 1 al 7 y de ahí veremos qué pasa. Con el permiso de ustedes, con mucho cuidado. Esto es totalmente en vivo. Ah, bueno, aquí tengo. Ellas no podían hacerlo digital. Ellas dicen que no, que eso mata la pasión. En fin, están a la antigua. Ya no hay quien las entienda. Y hablando de entendimiento, a buen entendedor, ese es el primer refrán, para no decir tarjeta. A caballo regalado, sí, gracias por regalarme las tarjetas. Sigo adelante. Estoy buscando aquí. Bueno, eso es un clásico. Pero bueno, ya lo del árbol está trillado. A mal tiempo, sigo adelante. Árbol que nace torcido. Mira, hablando del árbol. ¿Viste? A perro viejo. Mira, lo del perro no. No, lo del perro no, porque me parece que no. Sí, es que me pusieron un, entre paréntesis. No. Es que ya dijeron, no voy a hacer otra copia. Esta misma va para allá. Qué inteligentes son. ¿Viste lo que pasa para hacer los manuscritos? Ajá, si lo hubieran hecho digital, lo hubieran podido editar. Pero lo hicieron con lapicero. Sigo adelante. A río revuelto y agua pasada. Ya, esa es la participación de la tarde por el 4598-7156. 2:35 minutos. Llamo, pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. Si da ocupado. Insista. 45 98 71 56. En 80 segundos, un viaje sin precedentes, dibujando imágenes sonoras. Y hoy nuestra brújula sur está muy tropical. Quiero recordarle que aún no entramos en la fase 1 de la post-COVID-19. Así que usted, pues, no se aligere tanto, siga las medidas. Porque yo sé que hay personas irresponsables que están como Pedro por su casa yendo hacia las playas. Sí, es muy rico, pero hoy lo vamos a hacer, pero sin salir del estudio. Nosotros sí nos protegemos. Estaremos por una playa situada en Río de Janeiro. Oiga, ellas sí van por alta alcurnia. No voy a decir que aquí en Cuba no las tengamos, porque está Varadero. Y qué decir, la Ciénaga de Zapata, nada que envidiarle a Varadero, ¿eh? Pero bueno, como siempre, se trata de un viaje sin precedentes, Brújula Sur. Para romper un poco la rutina, pues estaremos por esta famosa playa situada en Río de Janeiro, Brasil. Bienvenidos todos ya a Playa Copacabana. Tiene una extensión de por lo menos 4 kilómetros de arena blanca y aguas cristalinas. Alrededor de la playa se encuentran gran variedad de restaurantes, locales de ropa y hasta se puede llegar a ver las placas de granito que se encuentran en la entrada a la bahía. En Copacabana, Río de Janeiro, se celebra de forma muy especial el Rebellón o Noche Vieja, que vale la pena conocer. Copacabana es una de las principales referencias de Brasil. Esta playa con forma de media luna está en el barrio que lleva su nombre, con un recorrido de 4 kilómetros aproximadamente de punta a punta. Se encuentra en la parte sur de la ciudad y es apodada Princesita del Mar. La playa Copacabana, a lo largo de la historia, dio origen a movimientos artísticos y musicales en honor a su nombre. En 1923 surgió en la playa el Copacabana Palace Hotel, por entonces a pocos pasos del mar, con su magnífica pérgola y majestuosos salones. Amigos, la conformación actual de la Avenida Atlántica y de la playa de Copacabana, con sus famosas veredas, doble carril, cantero central y una importante franja de arena en la playa, fue inaugurada en 1971 con el proyecto paisajístico de Roberto Burle Marx. En el lado de la playa tiene una senda para bicicletas y después la acera que bordea la arena. En el lado de los edificios tiene una acera más ancha. Pero Copacabana no es solamente una de las playas más hermosas de Brasil y el mundo. Es también uno de los lugares con mayor densidad poblacional. Además, es el lugar más visitado por los turistas nacionales y extranjeros, no solo por su encanto natural, sino por haberse convertido en un centro de relax con sus diversas actividades como el fútbol y vóley, las discotecas y demás centros de esparcimiento que se han incrementado en los últimos años. Y hasta aquí el recorrido de hoy en 80 segundos. El 4598-7156 ya está disponible. ¿Qué? Desde el sur, desde el sur. ¿Qué? Esto está bueno. Desde el sur, desde el sur. Desde el corazón del sur, la música que te hace vibrar. Sí. Seguimos complaciendo peticiones. Ahora con Piso 21 en el Copacabana. Me llamas. Dale, ven. Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien. Te juré que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré, él no sabe cómo tratar una mujer. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Soy el que te robó un beso en una noche lloviendo. Mojados terminamos haciendo el amor. Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas como lo hago yo. Estoy loco por sacarte de esta soledad y darte de esos besos que él ya no te da. Tú llama cuando quieras que aquí voy a estar. Y si te dice

Sabana 99.5 y 100.1. Somos Revista de Variedades desde el Sur. Hola, hola, hola, hola. Haciendo la magia del sonido, Damaris Rodríguez Chirino, la chica más carismática en toda Ciénaga de Zapata. Acompañándoles, el embajador del amor, Aldenis Rodríguez Valdés. Si tú te quedas conmigo, orando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas, yo lo haré, donde tú vayas, llegaré. Tarjetas locas. Tarjetas locas. Que realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. Iré por ella. La última resultó. Pausa de tomate. En Desde el Sur, tarjetas locas. Locas las tarjetas desde el sur. Anciano del lugar. Tarjetas locas. Dos con 51 minutos de la tarde y es el momento propicio para recordarte que la presentación de las tarjetas locas contiene un concurso. Ahí está. Presillado y todo. Ahí se trabó la presilla. Presillado y todo. Dicen las tarjetas, están apretando, dicen ellas, que debes identificar al menos tres canciones de animados que fueron utilizadas para esta presentación. Hay para todos los gustos. Hay series animadas de los 80, de los 90 y de principios de los 2000. Así que al inicio del verano estaremos dando la respuesta y los ganadores. Mire el almanaque, es 19 de junio, mire cuántos días tiene. Si tienes dudas, tienes que esperar al lunes, cerca de las 2:50 para volver a escuchar la presentación. Tienes que identificar al menos tres dibujos animados, tres presentaciones que fueron utilizadas para la presentación de las tarjetas locas. Y ahora sí, vamos a jugar con los refranes y las tarjetas locas. Listo ya el 4598-7156. Adelante, Damaris. Iniciamos la participación de la tarde a través de las tarjetas locas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juliet. Tenemos para ti 6 tarjetas y una especial. Porque el perro se fue de paseo. Ah, qué bien. Bueno, tengo aquí varios sobres en la mesa de trabajo. ¿Qué pasa? Que ya los sobres están enumerados, pero yo no sé el contenido. Adelanta así con un número del 1 al 7. Ah, bueno, si es del 1 al 7 es que soy la primera en comunicar, ¿no? Sí. Bueno, voy a comenzar por la 1 entonces. La número 1. Vamos a ver aquí. Ahí está. Fíjate que yo, vamos para allá. A caballo regalado. No se le mire el colmillo. O el diente. Bueno. O es lo mismo. Pero bueno, el caballo te ve vampiro. Sí. Bueno, Julien, vamos a un tiempo de saludos y felicitaciones en música. Bueno, como siempre, mi saludo y mi afecto para el colectivo. Bueno, el locutor y la que está en el sonido hoy, la compañera Damaris. Sí. Y nada, para todo aquel que esté en sintonía. Y ahora quisiera que me complacieran y complacer a todos aquellos que les gustan las canciones del ayer, principalmente la negra, que les gusta mucho. Bueno, una de Daniela Romo, bien bonita ahí. Claro que sí, complacemos a ambas. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Desde el sur. La impresión que me das desde el sur. Pronto te alejarás de mi amor. No, no hace falta mentir. Tienes miedo de no encontrar libertad y no puedo evitar. Al sentir esta soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos, serás libre al amar. Sin pensar que mañana todo acabará. Tú, la impresión que me das es que pronto te alejarás de mi amor. No, no hace falta mentir. Tienes miedo de no encontrar libertad y no puedo evitar. Al sentir esta soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Cantaré tus canciones, te daré emociones que te harán recordar que lo nuestro mañana no ha de terminar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos, serás libre al amar. Sin pensar que mañana por más música, más participación. Así estamos, al sur de la provincia de Matanzas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sira, te cuento que tenemos 6 tarjetas de contenido, o sea, con refranes y una sorpresa. Pero los sobres están enumerados. Yo no sé el contenido de cada una de ellas. Elijo un número de 2 a la 7, el número 3. Voy a buscar. ¡Ay, qué linda! Un sobrecito rosado. Yo no sé, tienen una fábrica de cartulinas ellas. Vamos. Voy. Aquí estoy buscando. La número 3 dice así: a mal tiempo, buena cara. Así mismo, es lo que necesitamos en estos tiempos de COVID-19. Tira adelante con la música y los saludos. Bueno, el saludo para el locutor, para la Mari, para la Negra y todo lo que están escuchando en este momento, la Voz de la Victoria. Y a las tarjetas que se las como el perro. Claro. Bueno, música para complacer. A mal tiempo, buena cara, de Azúcar Negra. Sí, serás complacida, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, cambia esa cara, muchacho. Seguro. Y escúchame, escucha lo que traigo para ti, nene. Cuando te digan que no, di que sí. Di que sí, mami. Si te dicen que sí, agárralo y que no se vaya. Y en mi Habana se ha coronado una reina. ¡Qué alegría siempre tuvo para dar! Su presente es como un rompecabezas. Su futuro siempre va mirando al mar. Y es tan notable su fragancia de mujer. Ella es la reina que muchos quieren tener. Y aunque el tiempo le juega malas pasadas, ella es tan dulce como tú, tan brava como Yemaya. Ella se dice que a mal tiempo buena cara, hey, hey. Ella es tan dulce como tú, tan brava como Yemaya. Ella se dice que a mal tiempo buena cara. ¿Para qué llorar? Deja que la vida pase, que el tiempo decida como tú quieras vivir. Pero ¿pa' qué y por qué? Si hay que seguir viviendo, a mal tiempo buena cara. Y en mi Habana se ha coronado una reina. No creas que en la gira al día, pero tiene su leyenda. ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué ya vivir? Pero ¿pa' qué y por qué? Si hay que seguir viviendo, a mal tiempo buena cara. Y ella es dulce como tú, brava como Yemaya, pero tiene un sentimiento. ¿Qué sentimiento me da? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¿Pero para qué y por qué? La marea sube, sola tiene que bajar. Si la marea sube, no te preocupes que baja.